todos los profetas que han tenido la iglesia mormona. Ese es el templo desde otro punto de vista. Estamos, esta es la conferencia general de los mormones. En la mera entrada de la conferencia general de los mormones está este gran mural pintado por Harry Anderson, en el que Jesús lo manda Jesús a predicar por todo el mundo. Y este es un mural bastante grande, miren, para que vean de qué tamaño está, me puse ahí para que vieran de qué tamaño. Y entonces tuvimos la oportunidad de subir a la parte de arriba de la conferencia general y desde ahí tomamos unas fotografías de cómo se ve Salt Lake City desde el espacio, ¿verdad? Desde ahí arriba. Ese es el congreso que está ahí. Esta es la Universidad de Utah, que es la universidad, obviamente, la primera universidad que hubo en Utah. Este es Salt Lake City, este es el lago salado. El lago salado, pues como ustedes saben, es salado, y esto que está aquí es una mina de sal, obviamente una procesadora de sal. En Utah viven del cobre, viven de la sal y viven del cemento. O sea, hay cementeras y todo ese tipo de cosas. Bueno, aparte del comercio, este es el Lake Salt Lake City. Ahí estamos, esta es la mina de cobre que es visible desde el espacio sideral. Es la segunda mina más grande del mundo. Y en Salt Lake City, como algunos de ustedes saben, está el Parque Olímpico, ¿verdad? Ya ven que ya estuvimos en el de Calgary y ahora estuvimos en el de Salt Lake City. Digo, a mí nunca he hecho nada de deporte olímpico, pero bueno, ahí estamos. Estos son algunos pueblitos que se encuentran en los alrededores. Ahí en el Parque Olímpico está este pueblito típico, que es una belleza. Ustedes pueden ver las casitas de estilo antiguo, son impresionantes. Y bueno, algunas más fotografías de las que se encuentran allí. Este es un edificio postal de ese pueblito, para que vean ustedes de qué tipo de edificios estamos hablando. Todo antiguo, antiguo. Es hermoso. Sería la pista, nomás que no había nieve, pero sí hacía mucho frío en ese lugar. Y bueno, esas son ya las fotografías. Les iba a poner un video, pero ya no tengo tiempo. Ya vamos. Ok, señores. Hoy les vamos a hablar acerca de los padres. Y en los 15 minutos que me quedan. Así que debo apurarme. Queridos hermanos, hace unas horas atrás le preguntaba a mi mamá ahí en casa. Le dije, mamá, desde tu punto de vista, ¿cuál fue el mejor padre de la Biblia? Entonces empezó a así como tratar de carburar y empezó a decirme, ¿cuál será? Dijo, ¿Abraham? Le dije, bueno, Abraham fue un buen padre con Isaac, pero ¿qué pensará Ismael? Entonces, y empezó a pensar de otros y dijo, ¿Noé? Le dije, Noé no creo que haya sido un buen padre. Y así empezó a decirme uno tras otro. Y si tú te vas analizando todos los padres de la Biblia, todos tenían una pata que le cojeaba por algún lado. Empiezas a buscar uno y otro. Y yo encontré dos padres que desde mi punto de vista fueron padres excelentes. Y el que yo le dije, mira, el que yo creo que fue el mejor, que hasta Dios lo escogió, fue José, el papá de Jesús. Porque María no fue la única elegida, también lo fue José. Ahora quiero que pienses que con María el ángel habló una vez, pero con José habló varias veces. ¿Te has dado cuenta? A José lo convirtió en el protector de Jesús, porque esa fue la misión de José realmente. Y José fue el que estableció prácticamente el oficio de Jesús hasta que Jesús comenzó con su ministerio, que fue la carpintería. Ahora es interesante que los hijos de José también se convirtieron al cristianismo. O sea, podría haber sido lo contrario, que hijos mayores no llegan a ser cristianos, pero llegaron a ser apóstoles. Incluso uno de ellos quedó a cargo de la iglesia cristiana cuando Jesús se fue. Y estoy hablando de Santiago. Santiago era aparentemente el hijo mayor de los hijos de José. Y Santiago, que podría haberse sentido un poco celoso de esta situación, al contrario, Santiago se convirtió en el dirigente de la iglesia cristiana, vamos a decirlo así, iba a decir adventista, pues son adventistas también, de la iglesia cristiana a la partida del Señor Jesús, Santiago. Y el otro, pues obviamente Judas, ustedes lo encuentran en la Biblia, como algunos dicen, ese es el Judas discípulo de Jesús, no, ese es el Judas hermano de Jesús. Y había otro que se llamaba Juan, que también era discípulo de Jesús. Y esos fueron discípulos de Cristo y son hijos de José. Eso me habla muy bien de uno del que yo creo es el mejor padre de la Biblia, que fue José. Ahora, evidentemente, José el carpintero. Ese es el mejor padre. Y después de él, yo pongo a Enoc como el mejor padre. ¿Por qué? Porque Enoc nos dice la palabra de Dios que después de que engendró a Matusalem, vino una consagración especial en la vida de Enoc. ¿Por qué? Por el impacto de tener un hijo. Aparentemente la vida de Enoc había sido así con Dios, eran amigos, pero después de que engendró a Matusalem, dice la Biblia, caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalem. Ahora, tal era su consagración que a su pobre hijo le espetó el nombre de Matusalem, ¿verdad? Luego dice, uy, qué malo fuiste con tu hijo. Le puso Matusalem, que quiere decir, el año en el que él muera, vendrá la destrucción. Así le puso al niño. Cuando alguien le preguntaba, ¿tú cómo te llamas? Él decía, cuando yo muera, vendrá la destrucción. Así. ¿Cómo dijiste que te llamas? Sí, el año en el que yo muera, vendrá la destrucción. Así le puso. Era su nombre profético. Ahora, ¿qué fidelidad de Matusalén de quedarse con ese nombre, ¿no? Porque no había cambios. No, pero él cumplió con su misión. Evidentemente, Matusalén sabía que su misión era morir. Matusalén era una profecía viviente, ¿verdad? Y eso es lo que él era, una profecía viviente. Ahora, si ustedes se van a la Biblia, ¿qué nos dice eso acerca de Dios? ¿Quién fue el que más vivió en la Biblia? ¿Matusalén? ¿Cuánto vivió? 969 años, además el que más vivió. Ahora sí ya podías ver al Matusalén viviendo horas extras, así, ya anda bien viejito, que aquel le dijo, oye, este tipo, ¿cómo se llama? El año en que él se muera vendrá la destrucción. Dicen, pues ya la tierra está condenada. No pasa este año Matusalén. Imagínate, Matusalén ayudó a la construcción del arca, claro que sí. Así que estos dos padres yo creo que son el top, del top ten, son el uno y el dos. Y de ahí, pues ya empiezan a buscar, algunos dicen, Job. Pues quién sabe si Job, la verdad no sé. Lo que sí te puedo, Adán, hombre, Adán. Pero más acuérdense del Caín, ¿verdad? Y de todos los demás. Fíjense cómo los padres de la Biblia han tenido grandes problemas para poder crear los hijos. Y de eso te quiero hablar hoy. Y quiero ponerles un video a los padres. Esto lo encontré. Y está conectado. ¿En qué le pusieron? No oí. ¿En el 6? Está en el 6. Ok. Les voy a poner un video. Algunos van a empezar a llorar y eso. Pero miren, yo sé que hay ahí algunas creencias, pero me gustó el video y quiero que lo veamos todos juntos. Me parece maravillosa la idea. Ahí va. Vamos a verlo. El día que mi María José nació, en verdad no sentí gran alegría porque yo quería un varón. Dos días después, volví a buscar a mis dos mujeres. Una lucía pálida y la otra radiante y dormilona. En pocos meses me dejé cautivar por la sonrisa de María José. Fue entonces cuando empecé a amarla con locura. Su carita y su mirada no se apartaban ni un instante de mi pensamiento. Un día me dijo, papi, cuando cumpla 15 años, ¿cuál será mi regalo? Pero mi amor, si apenas tienes 10 añitos. Bueno, papi, tú siempre dices que el tiempo pasa volando. Y era verdad. María José tenía ya 14 años y excelentes notas escolares. Ocupaba todo el espacio en casa, en la mente y en el corazón de la familia. Especialmente el de su padre. Fue un domingo muy temprano cuando nos dirigíamos a misa. María José tropezó con algo. Eso creíamos todos. Y dio un traspié. La detuve de inmediato para que no cayera. María José fue cayendo lentamente sobre el banco. Y casi perdió el conocimiento. La llevamos al hospital. Allí permaneció por 10 días. Me informaron que mi hija padecía de una grave enfermedad que afectaba seriamente su corazón. Pero no era algo definitivo. Había que practicarle otras pruebas para llegar a un diagnóstico firme. Papi, voy a morir, ¿no es cierto? Eso te dijeron los médicos, ¿verdad? No, mi amor. No vas a morir. Dios, que es tan grande, no permitiría que pierda lo que más he amado en el mundo. papá. Quienes mueren van a algún lugar. Pueden ver desde lo alto a las personas queridas. ¿Sabes si pueden volver? Bueno, hija. En verdad, nadie ha regresado de allá a contar algo sobre eso, pero... si yo muriera, no te dejaría sola. Estando en el más allá, buscaría la manera de comunicarme contigo. En última instancia, utilizaría el viento para venir a verte. ¿El viento? ¿Y cómo harías eso, papi? No tengo la menor idea, hija. Solo sé que si algún día muero, sentirás que estoy contigo cuando un suave viento roce tu cara y una brisa fresca bese tus mejillas. Ese mismo día por la tarde llamaron al padre. El asunto era grave. Su hija se estaba muriendo. Necesitaban un corazón, pues el de ella no resistiría sino unos 15 o 20 días más. ¿Un corazón? ¿Y de dónde saca un corazón? Ese mismo mes, María José cumpliría sus 15 años. Fue el viernes por la tarde cuando consiguieron un donante. Las cosas iban a cambiar. Y entonces, el domingo por la tarde, María José estaba operada. Éxito total. Sin embargo, papá no había vuelto por el hospital y María José lo extrañaba muchísimo. Su mami le decía que todo estaría bien y la abrazó con ternura. Más adelante, al llegar todos a casa, se sentaron en un enorme sofá y su mamá, con los ojos llenos de lágrimas, le entregó a María José una carta de su padre. María José, mi gran amor. Al momento de leer mi carta, debes tener 15 años y un corazón fuerte latiendo en tu pecho. Esa fue la promesa de los médicos que te operaron. No puedes imaginarte ni remotamente cuánto lamento no estar a tu lado en este instante. Cuando supe que ibas a morir, sentí que yo también moriría contigo y me preguntaba qué podía hacer. Después de tanto pensar y sentir mil cosas dentro de mí, decidí finalmente que la mejor manera de hacer algo por ti era darle respuesta a una pregunta que me hiciste cuando tenías 10 años. ¿Te acuerdas? Y a la cual no respondí. Decidí hacerte el regalo más hermoso que nadie jamás ha hecho. Mi corazón. Te regalo mi vida entera, sin condición alguna, para que hagas con ella lo que creas que es mejor, sintiendo muchas cosas bellas y sabiendo que en el mundo lo más importante es que quieras vivir. Vive, hija. Siempre estaré a tu lado. Te amo y siempre te amaré. Porque eres lo más grande y hermoso que Dios me ha dado. Te amo, María José. María José lloró todo el día y toda la noche. Al día siguiente, fue al cementerio y se sentó sobre la tumba de su papá y susurró: papi, ahora puedo comprender cuánto me amabas. Yo también te amo y te honraré para siempre. Y en ese instante, las copas de los árboles se movieron levemente y cayeron algunas flores. Sintió María José que un suave viento rozó su cara y una brisa fresca besó sus mejillas. Alzó la mirada al cielo sintiendo una paz inmensa y dio gracias a Dios por eso. Se levantó y caminó a casa con la alegría de saber que lleva en su corazón el amor más grande del mundo. Queridos hermanos, maravilloso el amor de un padre. Y haciendo eco a las palabras del Señor Jesús, más bien de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios quería mostrar lo que es el amor de un padre. Cuando pensamos en el sacrificio de Isaac, a veces pensamos en lo que Isaac estaba haciendo, pero piensa en lo que significaba para Abraham el ofrecer a su hijo. Ahora imagínense lo que significa para Dios haber ofrecido a su hijo, el sacrificio más grande. ¿Qué no harían los padres de la iglesia por sus hijos? Tengo una pregunta. Tú como padre, ¿qué estarás dispuesto a hacer por tus hijos tú? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Bueno, yo te voy a decir, ¿qué es lo más valioso que tú tienes? Y estoy hablando a los padres, no estoy hablando con los hijos, ni con las madres. Yo quiero que ustedes entiendan, queridos papás, ¿qué es lo más valioso que tienes? Y déjame decirte que no es dinero. No es dinero. Lo más valioso que tienes es que en algún momento de tu vida viste al Señor Jesús y lo aceptaste como tu Salvador personal. Eso es lo más valioso que tienes. Y si tú eres incapaz de transmitirle esa perla de gran precio a tus hijos, has dejado de darle a tus hijos lo más valioso que posees. Lo más valioso que yo tengo, queridos hermanos, es que conocí a Cristo Jesús y que lo convertí en mi mejor amigo. Mis padres tal vez no me dieron mucho, pero lo que lograron ellos fue hacer en algún momento que yo amara a Jesús como ellos. Y ese es el más grande regalo que mis padres me han dado. Mi padre ya no está conmigo, está mi madre. Pero ese fue el más grande regalo que mi padre me dio. Eso es lo que yo pensé anoche. Y si después de este sermón te dio muchas cosas, pero se te queda grabado algo, la más grande responsabilidad que Dios te ha dado es que tengas la capacidad de transmitirle a tu hijo esa fe que tienes adentro. Eso es lo más valioso. De ahí en fuera, todo lo demás es secundario. Todo lo demás no vale tanto como eso, esa perla de gran precio, por lo cual dice la Biblia que vale la pena perderlo todo y vender todo lo que tenemos con tal de que nuestros hijos tengan eso, el gran tesoro, la perla de gran precio, Cristo Jesús. Y el mejor padre del mundo, queridos hermanos, es aquel que lo logra, aquel que lo logra. Ese es el mejor padre del mundo. Aquel que logra que sus hijos teman a Jesús y lo amen con todo el corazón es el mejor padre del mundo. ¿Sabes por qué? Porque ese padre está logrando que sus hijos se salven y vivan para siempre. A lo mejor va a haber problemas. A lo mejor va a haber dificultades. A lo mejor van a tener, yo no sé, todos estamos en este planeta, y en este planeta hay cosas horribles. Dios no quiera que pasen cosas horribles a tus hijos. Pero eso no importa, porque van a ser 70, 80 años. ¿Y qué es eso comparado con millones de años? Ese es el mayor regalo, queridos padres, que tú le puedes dar a tu hijo. Y déjeme hablarte acerca de esto, porque no tengo ya mucho tiempo y sé que hay una comida. Y le quiero hablar hasta las 2:30, ¿está bien? Denme chance. Te voy a hablar de tres padres que no lo lograron. Y eran buenas personas. Y eran buenos cristianos. Y si están allí, están allí para nuestra amonestación. Para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. El primero es el famoso David. Rey David. Todos los niños quieren ser como David. Bueno, yo quiero ser como David en algunas cosas. Pero hay una en la que no quiero ser como él. Y es en la educación de sus hijos. Ahora te voy a decir cuál es el problema de David. No es que a David le faltara coraje. No es que a David le faltara educación. No es que a David le faltaran ganas. No es que a David, ¿sabes lo que le faltaba? Le faltaba autoridad. ¿Y sabes cómo se obtiene la autoridad, querido hermano? Andando en el camino del Señor y guardando su ley. Por eso dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en silla de escarnecedor, ni en silla de escarnecedor se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita día y noche. Esa persona será como árbol plantado junto a arroyos de aguas que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. ¿Sabes cuál es el problema de David? Dice aquí, aunque David se arrepintió de su pecado y fue perdonado y aceptado por el Señor, cosechó la funesta mies de la siembra que él mismo había sembrado. En su propia casa se debilitó su autoridad y su derecho a que sus hijos le respetasen y obedeciesen. Por eso es bien importante que los padres tengamos honor, tengamos dignidad y seamos personas puras, íntegras, delante de Dios. Porque esa es una herencia que tú le das a tus hijos. Así que antes de pecar debemos pensar en lo que le estamos dando a nuestros hijos, en la autoridad que vamos a tener delante de ellos. El siguiente que te quiero mostrar es el gran sacerdote, Aarón. Ah, cómo tenemos problemas los pastores con los hijos. Mi mamá me dijo que no, pero como que ya lo voy a hacer. Me dijo, no digas eso. Digo, pues, lo tengo que decir. Algo me impulsa a decirlo y lo voy a decir. La palabra de Dios dice que los obispos, debemos tener nuestros hijos en sujeción. Y yo me acuerdo cuando estaba chiquito, que algunos pastores los sacaron del ministerio porque sus hijos no estaban en sujeción. Ahora aquí en Estados Unidos se ha hecho causa de burla. Hay un dicho entre los americanos que es el pre-K. No sé si han oído hablar acerca del pre-K. El pre-K es el preacher's kid. Y se ha convertido en una mofa porque los preacher's kid son los peores. Son los peores. Y eso se ha convertido. Por eso mi mamá dijo, no digas eso. Pues, es una realidad. Es una burla entre las iglesias. Ustedes van, se encuentran a los hermanos y le dicen, preacher kid. Dicen, ay, el preacher kid anda detrás de mi hija. Dicen, ay, Dios mío, Dios nos libre, ¿no? Los peores. Es increíble que hayamos llegado a esos extremos. Y ahora la iglesia, pues ya no lo saca. ¿Por qué? Porque pues ya... tendrían que salir los presidentes, tendrían que salir los tesoreros, y tendría que salir medio mundo. Así que ya mejor lo dejaron por la paz. Y ya no sacan a nadie por problemas con sus hijos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que los obispos deben tener a sus hijos en sujeción. Es curioso que los sacerdotes han sido de los que peor han educado a sus hijos. Y alguno dirá, mira, por ejemplo, agarren el que quieran, agarren a Samuel, por ejemplo. La Biblia nos dice que a lo mejor sus hijos no andaban mal, pero dice la Biblia que vino la gente y le dijeron, tus hijos no son en la dimensión que tú tienes. Y se estaban hablando acerca de Samuel. Y Samuel, el que tuvo las tres, fíjate, fue juez, fue sacerdote y fue profeta. Las tres cosas. Y bueno, vamos a hablar de Aarón. ¿Cuál fue el problema de Aarón? Mira lo que dice acerca de Aarón. En su juventud, Nadab y Abiú no habían sido educados para que desarrollaran hábitos de qué? Dominio propio. yo tal vez estoy cometiendo muchos errores con mis hijos. Y cuando yo leí esta cita dije yo, wow. Es que qué difícil es hacer que tus hijos, o sea, tratar de que lo hagan, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No habían sido educados para que desarrollaran hábitos de dominio propio. Los hábitos de complacencia propia practicados durante mucho tiempo los dominaban de tal manera que ni la responsabilidad del cargo más sagrado tenía poder para romperlos. No se les había enseñado, dice, a respetar la autoridad de su padre y por eso no comprendían la necesidad de ser estrictos en su obediencia a los requisitos de Dios. La equivocada indulgencia de Aarón respecto a sus hijos preparó a estos para que fueran objeto del castigo divino. Querido hermano, ¿qué estás dispuesto a hacer por tu hijo? Querido padre, ¿qué estás dispuesto a hacer por tu hijo? Bueno, si estás dispuesto a morir por tu hijo, bueno, también hay que estar dispuesto a decirle al hijo no y a evitar que tu hijo tenga complacencia propia. Wow. Bueno. El otro. Elí. Otro sacerdote. Y bueno, así me pude haber puesto un montón, pero agarré algunos porque sé que no tenemos mucho tiempo. ¿Qué nos dice acerca de Elí? Bueno, mira, en 1 Samuel 13:3 dice, y yo le mostraré que yo juzgaré, ¿qué cosa? Para siempre. Por la iniquidad que él sabe, por sus hijos, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y él? ¿Cuál fue el pecado de Elí? Él no los estorbó para que lo hicieran. Queridos hermanos, es un peso que cae sobre nosotros los padres, el cumplir con la parte que nos toca. Cumplir con la parte que nos toca. Mira, ¿quién era Elí? ¿Era malo? No, Elí era buenísimo. Era un buen hombre, era un buen cristiano. Mira lo que dice la Biblia acerca de Elí. Elí era un hombre bueno. ¿Cómo dice que era? Bueno. De conducta, ¿cómo se portaba? Pura. Pero demasiado, ¿qué cosa? Indulgente, incurrió en el desagrado de Dios porque no fortaleció los puntos débiles de su carácter, no quería herir los sentimientos de nadie y no tenía el valor moral de reprender y condenar al pecado. Amaba la pureza y la justicia, pero no tenía la fuerza moral suficiente para suprimir el mal. Amaba la paz y la armonía y se volvió cada vez más insensible respecto a la impureza y el crimen. Elí era amable, afectuoso, de buen corazón y tenía verdadero interés en el servicio de Dios y la prosperidad de su causa. Era un hombre de poder, ¿en qué? Hermanos, orar no basta. Yo leí esto y dije, caray, orar no basta. No basta orar, no basta orar, no basta querer que tu hijo sea bueno. No basta desear con todo el corazón que tu hijo ame a Jesús, no basta. No basta con querer seguir a la iglesia. No basta con que ores por ellos, Señor, sálvalo. No basta. No es suficiente eso. No es suficiente. Dice aquí, fíjate, le faltaba algo. No tenía la disposición de carácter para condenar el pecado y cumplir la justicia contra el pecador de tal manera que Dios pudiera confiar en él para mantener a Israel puro. Tienes que tener el valor de decirle a tu hijo, ¿sabes qué? Vas a la iglesia porque vas. Es sábado y vas a apagar la tele. Es sábado y no vas a ir a la escuela. Aun cuando pierdas la clase. Aun cuando no te metan al equipo que te van a meter. Aun cuando pierdas clases. Es más, si repruebas el año, lo repruebas. Pero vas a poner a Dios en primer lugar. No basta orar. Hermano, lo más valioso que tienes es Dios. Eso es lo más valioso que tienes, dáselo a tu hijo, eso es lo más valioso. El temor de Dios es lo más valioso que tienes. Piénsalo, ¿qué vale más? ¿Qué vale más? Dice aquí, Elí había educado a sus hijos en la ley de Dios, les había dado un buen ejemplo con su propia vida, pero, no terminaba allí su deber. Dios le exigía como padre y como sacerdote que los refrenara para que no siguieran su propia voluntad perversa. En esto había fallado. Mira, querido hermano, déjame ponerte un video para que veas de lo que estoy hablando. Fíjense. Vean. Queridos hermanos, déjame decirte que eso que acabas de ver, yo lo he visto en esta iglesia. En esta iglesia. Eso yo lo he visto en esta iglesia. Eso que acabas de ver, yo lo he visto en esta iglesia. De verdad, yo lo he visto en esta iglesia. Es más, las maestras, inmediatamente se les vienen algunos nombres a la cabeza. Déjame decirte qué es lo que tienes que hacer con ese niño. A ese niño, gánale ahí mismo. Ponlo parejo, pero bien parejo. O sea, desde que el niño te pone así la cara y va y te reta, desde ese momento, ya, ese niño merece una buena. Y entiéndemelo. Algunos dicen, pastor, no se puede, aquí en Estados Unidos. No es cierto, sí se puede, déjame decirte qué pasó. Y esto ya me lo han contado varias hermanas, ¿eh? Esto me lo contó una hermana ya, me lo contó y después otra me lo confirmó. Me dijo, mire, pastor, le pegué a mi hija, le pegué. Le di sus cintarazos, le habló a la policía, la hija, le agarró y le habló por teléfono a la policía. Vino el policía porque eso inmediatamente llegan. Te pueden estar estrangulando, no vienen, pero le estás pegando al hijo y vienen. Llegan en segundos. Es increíble, pero así es. Increíble, pero llegan. Llega la policía. Y sale la niña, ¿no? Porque tenía celular hasta eso. Llega la niña. Ya te amenazan. Y no le voy a hablar, no hay uno. Le habla, llega la policía. Y sale la señora. Todavía trae la señora el cinto en la mano. Todo lo trae. Llega el policía y le dice, señora, recibimos una llamada que le está pegando. Sí, le estoy pegando. Pero ¿cómo? Es que, ¿qué está haciendo, señora? ¿Por qué? No sé. Y le voy a volver a pegar. Dice, ¿qué pasó? Dice, mire, que le diga qué fue, ¿por qué le estoy pegando? Que le diga por qué le estoy pegando. Y voltea el policía y le dice, ¿por qué te pegó tu mamá? Y la niña nomás así. Muy feliz porque había metido a la mamá en problemas, ¿no? Entonces le dice, bueno, no lo voy a decir, yo lo voy a decir. ¿Sabe por qué le pegué? Me dio una cachetada. Esta escuincla de 13 años, 14 años, me dio una cachetada. Así que agarré el cinto y le di. El policía volteó a ver a la niña y le dice, ¿tú le pegaste a tu mamá? La niña. Le dice, mire señora, déle 3 cintarazos enfrente de mí a esta niña. Aquí enfrente de mí, déselos. Mándale otro palo. Frente del policía. Y el policía le volvió a decir, mira, no le vuelvas a levantar la mano a tu mamá. Se subió al carro y se fue. Algunos hermanos me dicen, pastor, que nos manden a esos policías acá. Fíjate que se lo he predicado a algunos hermanos y algunos me dicen, pastor, a mí me pasó exactamente igual. Vino la policía y le dijo, mira, mientras te peguen en las pompis, no hay bronca. Fíjense, queridos hermanos, eso que ustedes acaban de ver ahí no se puede dejar sin castigo. Eso no lo puedes dejar sin castigo. Si tú lo dejas sin castigo, olvídate, estás creando un demonio. Un demonio, un psicópata, un sociópata es lo que estás creando. Ahora, fíjate. Algunos dirán, ay, pastor, pero es que mire, amamos mucho a nuestros hijos. Hay unos padres que dejan que sus hijos sean unos llorones. Unos llorones. Por cualquier cosa. ¡Ah! ¡Ah! Por cualquier cosa chillan. Es una cosa impresionante. A mí me da unas corajes así cuando veo que los papás quieren que sus hijos sean llorones y que los manipulen porque lloran. Mira, quiero que veas este video. Yo sé que no venimos a ver videos, pero son ejemplos. Ahí va. Viene el niño. Se calla, no lo ven, se calla. ¿Ok? Queridos hermanos, los padres dejamos que nuestros hijos manipulen nuestro amor por ellos, ¿eh? Y dejamos de darle a nuestros hijos lo que más vale la pena. Porque tu hijo quiere ver la película, porque tu hijo quiere ver la tele, porque tu hijo quiere salirse con la suya, porque tu hijo se quiere acostar tarde, porque tu hijo quiere, oye, ya está droga o lo que sea, ¿verdad? O porque se quiere ir con los amigos. ¿Y qué va a hacer con los amigos? No va a andar en buenas compañías. Por todo eso. Y porque los quieres mucho y porque no los quieres desagradar. Permites que tus hijos se vayan al infierno, así como te digo. Acuérdate que el infierno es el sepulcro, no estoy hablando de otra cosa. Perderse para siempre. Y dejamos de darle a nuestros hijos lo que más vale. La perla de gran precio. Perdimos. Dejamos que nos manipularan. Y perdimos la guerra. Y después, ¿cómo puedes volver a enderezar lo que ya creció torcido? ¿Cómo puedes volver los pasos atrás? Y aun cuando seas Elí, aun cuando seas Aarón, aun cuando seas el rey David, no va a haber poder en la tierra que te ayude a salvar a tus hijos. Los perdiste. Los perdiste. La mayor responsabilidad que tienes es llevar a tus hijos al cielo. Que amen a Jesús. Esa es la mayor responsabilidad. Como padres, es la que tenemos. Y podemos perderla, ¿eh? Mira lo que dice la hermana Juárez. Donde quiera que voy, me siento apenada por el descuido de la divina disciplina del hogar. Se permite que los niños contesten, que manifiesten falta de respeto e impertinencia, que usen un lenguaje que nunca debiera permitirse en un niño, emplear para contestar a sus superiores. Los padres que permiten el empleo de un lenguaje impropio son más dignos de reproche que sus hijos. Ni una sola vez debería tolerarse la impertinencia en un niño. Sin embargo, sus padres, tíos, abuelos se ríen, ¿verdad? Su expresión imperfecta de falta de respeto, su terquedad pueril, son tomados como algo divertido. Así se confirman los hábitos erróneos y el niño crece para convertirse en un objeto de disgusto para todos los que lo rodean. Cristo rogó por sus discípulos. Bueno, bla, bla, bla, bla. El vínculo terrenal más tierno es el que existe entre la madre y su hijo, ¿eh? Eso sí, el niño es más fácilmente impresionado por la vida del ejemplo de la madre que por la del padre. Pero este vínculo de unión más fuerte y tierno, sin embargo, la responsabilidad de la madre es pesada y debe recibir la ayuda constante de ¿quién? Orad y velad, por supuesto. Como denominación, debemos preservar con cuidado a nuestros hijos de toda compañía depravada. Yo tomé una resolución. Yo he cometido muchos errores, no soy el padre perfecto, hago muchas cosas mal. Pero algo que yo creo que hice bien, y no estoy seguro todavía porque todavía falta el futuro, todos mis hijos están chicos. Yo metí a mis hijos, cuando yo me vine de México, bueno, mis hijos estaban en la escuela de iglesia. ¿Qué es lo que yo quería? Que se juntaran con jóvenes que por lo menos tuvieran padres, que tuvieran el mismo objetivo que yo, llevarlos al cielo. Es lo único que quería. Yo sabía que iban a tener tentaciones. Yo crecí en la iglesia y sé que en la iglesia hay de lo peor. Luego tomé la determinación, cuando me vine a Estados Unidos, de irme a un lugar en el que yo había visto una escuela. Yo vi una escuela. Cuando yo vi esa escuela, la escuela de King, y no estoy hablando de la de la iglesia de King, estoy hablando de la pública de King. La escuela pública de King. Cuando yo vi la escuela pública de King, yo me enamoré de esa escuela. Ahora te voy a decir cuál es el problema. El problema es que King es un pueblo adventista. O sea, casi todos son adventistas ahí. Y ahí hay dos escuelas. Está la escuela de paga, adventista, y está la escuela pública, que también es adventista. Ahora te voy a decir las diferencias entre una y otra. A la escuela de paga, los maestros, porque les pagan, han permitido a esos niños ser como no debieran ser. En la escuela pública, si te portas así, mira, en ese momento te vas, compadre, que pues, ni nos pagas, te vas, salen volando. Y tú ves una capacidad de ser estrictos en esa escuela como en ninguna otra he visto. Yo me enamoré de esa escuela, dije, wow, o sea, una escuela con las ventajas del sistema educativo de Estados Unidos y con maestros adventistas. Y yo dije, bueno, voy a llevar a mis hijos ahí. Esa era mi idea. Y ahora que nos venimos para el valle, dije, bueno, pues, ¿hay escuela de iglesia? Eso fue lo primero que pregunté. Sí, pues bueno, vamos a la escuela de iglesia. Y había otras ofertas, ¿eh? Pero la escuela de iglesia, si no está presente, no hay ni posibilidades de ir a ese lugar. Y queridos hermanos, es increíble que ustedes tengan la escuela de iglesia aquí, tengan dos, y prefieran la escuela del mundo. Yo no conozco las escuelas a las que van tus hijos, pero es curioso que así sea. Nomás ahí te la dejo, ¿verdad? Piénsenlo. Como denominación, dice, debemos preservar con cuidado a nuestros hijos de toda qué. Dice el dicho, dime con quién andas, te diré quién eres. El que anda con lobos, se enseña a aullar, exactamente. Y así. Así que, dice aquí, antes de que se afiance la obstinación, si se permite que el egoísmo, la ira y la obstinación se posesionen de un niño durante los 3 primeros años de su vida, ¿durante qué? 3 primeros años de su vida, resultará muy difícil someterlo a una disciplina conveniente. Nunca debe permitírseles que se manifieste falta de respeto hacia sus padres. Nunca la terquedad se debe dejar sin reprensión. El futuro bienestar del niño requiere una disciplina bondadosa, amante, pero firme. Y bueno, por último, queridos padres, te voy a decir cuál es tu función. Tu misión es el ser el sacerdote de tu casa. Eres sacerdote. No eres pastor, pero eres el sacerdote de tu casa. Y te voy a decir qué es lo que tienes que decir. Mira, los adolescentes, ya la mamá no los puede controlar, eso sí te digo. Llega el momento en que la mamá pasa a segundo término y ya la mamá no puede controlar. Cuando llegan los adolescentes, llega el momento en el que la mamá ya no puede con sus hijos. Es ahí donde el padre cristiano toma el relevo, ¿eh? Y es el que pone la... Si no lo pone el papá, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿El hijo lo hace? Miren, me contó... alguien, no les voy a decir quién, pero alguien me contó, que estaban dos niños platicando de la iglesia, Le dice, y preguntó, dice, ¿en tu casa quién manda? Preguntó un niño al otro. El otro le dice, pues mi papá. Le dice, en mi casa mando yo. Un escuincle, un niño, un escuincle. De verdad, o sea, te estoy diciendo que esto es así. Esto es así, esto es una realidad. Tú vas a encontrar situaciones en la iglesia que tú dices, caray, es cierto, el que manda es el niño. El niño es el que manda. Los papás no son meros títeres de sus hijos, ¿eh? Títeres, es lo que son. Siervos, nomás los que mantienen al niño para que el niño siga sus caprichos. Estaba un día saludando a los hermanos en la iglesia y salió un niño de, pues, ¿qué serían? ¿Unos 6, 7 años? Salió, se me quedó viendo y así con cara como de enojado, me tiró un puñetazo, pero no crees que me lo tiró aquí, no, me lo tiró acá abajo, o sea, a fuerzas, me le quería dar. Me tiró, al primero me lo cubrí, porque dije, este niño, sí, lo cubrí. Pero entonces siguieron un rato, él se dio cuenta, regresó y me dio, ¡pum! Chamaco, sí. Mira, cuando ese niño me pegó, sí me dolió mucho, la verdad. Estaban ahí la tía. Estaba ahí los familiares y todos así, ¡ay! ¡Y ay! ¡Perdón! ¿Perdón? ¡Mangos! ¿Cómo que perdón? ¿Cómo que perdón? Dije, ¡wow! Este es un sociópata, este niño, ¿verdad? Dice, no, pastor, es que está tratando de llamar su atención. ¡Mangos! ¿Qué mangos? ¡Atención! ¡Ni que nada! ¿Quiere sentirse amado? O sea, ¡nah! ¡Qué amado! ¡Ni que nada! Ese niño lo hizo con alevosía y ventaja. Mira, lo fui y lo perseguí. Yo lo perseguí. Yo no soy su papá. Yo soy un pastor y tengo situaciones, oye, comprometedoras con el gobierno y todo, pero eso no lo puedes dejar así. Porque si nadie hace nada, oye, yo voy a ser responsable con el Señor. Digo, bueno, ¿qué le hiciste al niño? Pues Señor, no era mi hijo. No. Tú eras su pastor. Mira, yo perseguí a ese niño. El canijo corrió, disculpa la palabra, ¿verdad? Corrió. Se metió en el baño y se encerró. Llegué y yo, bueno, por favor, huerquillo, chiquillo, así. Voy, empujo la puerta y el niño así estaba deteniendo la puerta, voy y lo saco. Agarré a ese niño y dije, ¿ahora sí qué le hago? Mira, lo agarré y lo levanté así en peso y lo puse así aquí frente a mi cara. Le dije, mira, hijo, a mí no me vas a hacer lo que le haces a tu mamá o a tu papá. A mí no me vas a pegar. Tú no le puedes pegar a una persona que es más grande que tú. Y te voy a decir por qué. Entonces lo levanté así en un abrazo y lo puse así arriba. Le dije, ¿ahora entiendes por qué no le puedes pegar a alguien que es más grande que tú? Y si no lo entiendes, te voy a hacerlo entender. Así que lo agarré y lo aventé. ¡Pum! Se fue hasta el techo. Y cuando venía cayendo, dije, no lo voy a agarrar cuando pase, lo voy a agarrar hasta abajo. Entonces, cuando cayó abajo, lo agarré. Estaba el niño así. Le dije, mira, podía haberte dejado caer. Le dije, pero dale gracias a Dios que yo temo al Señor. Pero eso que tú hiciste, no se lo puedes hacer a nadie. Le dije, a nadie. A nadie se lo vas a hacer. Entonces, pero entonces ya lo abracé porque estaba bien asustado, ¿eh? Y estaba ahí la primita. Le decía, ándale, ándale. Le decía, la primita, porque la primita le decía, ándale. Le decía. Entonces, ya lo abracé, le dije, ¿te vas a portar bien? Y todo así bien calladito, así no podía decir nada. Le dije, ¿te vas a portar bien? Y dice. Le dije, ok. Andrea, ya te puedes ir. Y ahora sí ya le hice una algadita, ¿verdad? Porque se fuera. Fíjate, qué cosas con estos niños, increíble. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la hermana White acerca de esto. Dice, los sacerdotes debían, ¿qué cosa? Enseñar. Estos santos preceptos en asambleas públicas, bla, bla, bla, tenían que hacerlo, ¿eh? Día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él, está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El sacerdote lo primero que tiene que hacer es enseñar. Y número dos, dice, a los caudillos espirituales, eso es lo que son los papás, se les había dado estas instrucciones. Eso está en la Biblia, Deuteronomio 31, 12 al 13. Harás congregar al pueblo, congrega a tu familia, varones y mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan y qué. Aprendan y teman a Jehová, vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a Jehová, vuestro Dios, todos los días que viviere sobre la tierra para ir a la cual pasáis el Jordán para poseerla. Querido hermano, tú y yo estamos en la peregrinación, vamos hacia el reino de los cielos. Y tenemos la misma responsabilidad como caudillos y como sacerdotes del hogar. Enseñar y transmitir los valores que hemos aprendido. Si tú no lo haces, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Y alguno dice, pastor, yo ya la regué, yo ya no lo hice. Todavía puedes hablar con tus hijos y externarles en dónde la regaste. Y todavía puedes decirle a tus hijos lo que tú te arrepientes de no haber hecho. Todavía puedes. Que no te alcance la muerte sin haberlo intentado. Sin haber hecho lo que pudiste para transmitirle a tus hijos el amor que tú tienes por Cristo Jesús en el corazón. Y para terminar, ¿qué sermón no sería completo si no te hablo acerca del hijo pródigo? ¿Pueden nuestros hijos regresar al hogar? ¿Cuántos padres quieren que sus hijos pródigos regresen a casa? ¿Cuántos así lo desean? Yo sí lo deseo. Esta es una iglesia de hijos pródigos, ¿eh? Esta iglesia de Jordán hay un montón de hijos que no sé por qué, pero andan pródigos. A ellos hay que ponerlos en las manos de Dios. Y yo quiero ponerte este video, que es simple y sencillamente maravilloso. Lo canta un hermano ahora que anduvimos en Oaxaca dando una campaña. Él me lo puso. Yo lo había escuchado con otro cantante, pero este adventista me gusta más. Y el mensaje sigue siendo simple y sencillamente fenomenal. Vamos a escucharlo. Dame la parte que me corresponde. ¿No se le puede subir un poquito aquí? Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer desde el día en que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual. Sigo siendo igual. Pasa lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar cada vez pensando que quizás hoy será el día que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual. Siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, cuanto más aquel del Padre celestial. Yeah. Que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando. Thank you.